todo el dolor que en tu vida volqué para salvarte fue. Amor, perdóname si así te hice llorar y sufrir. Mentiras, mentiras dijeron mis labios, guardaba en mi pecho la pura verdad. Lo hice tan solo por miedo a perderte, por miedo a la muerte y a la soledad. Quería tan solo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vivir. Por ella he jurado y mi juramento con un sacrificio lo debo cumplir. Amor, tu recuerdo será fuerza en mi fe, luz en mi andar. Sé que me espera una Marte infeliz bajo de un cielo gris. Volver a encontrarte y después llorarte y perderte otra vez. Mentiras, mentiras dijeron mis labios, guardaba en mi pecho la pura verdad. Lo hice tan solo por miedo a perderte, por miedo a la muerte y a la soledad. Quería tan solo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vivir. Por ella he jurado y mi juramento con un sacrificio